bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. En este gran conflicto, Dios siempre se la fue arreglando para que la iglesia, en el momento en que estuviera la iglesia presente, ya sea en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, saliera triunfadora. Y aquí vamos a conversar un tema que me parece extraordinariamente útil para que estudiemos la forma en que ese Espíritu Santo también nos llegue a nosotros y haga el cambio que necesitamos para hacer la obra que Dios quiere que hagamos en este momento. Bueno, tenemos que decir que durante 10 días los seguidores de Jesús oraron, evaluaron sus experiencias con Jesús a la luz de las Escrituras, pero también mostraron humildad y aceptación mutua. Y finalmente permitieron que el Espíritu Santo impresionara la verdad en ellos. Nosotros no podemos, o mejor dicho, el Espíritu Santo no fuerza a nadie. Somos nosotros los que tenemos que hacer la preparación necesaria y permitir que el Espíritu Santo entre en nosotros y haga los cambios que deben ser hechos. Entonces debemos tener presente esto. Lo que ocurre aquí, justamente en Hechos capítulo 2, versículo 5 en adelante, es algo extraordinario, porque incluso la gente se da cuenta. No es algo que está en silencio, no es algo que está oculto, sino es una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Interesante. Aquí encontramos lo que se le conoce como la glosolalia, el don de lenguas, y es interesante notar que habían personas que tenían diferentes idiomas. Y dice que cada uno le oía hablar en su propia lengua. No era una... Hoy día hay quienes dicen que hablan en lengua, pero repiten tres o cuatro palabras que generalmente son las mismas, que repiten siempre, y nadie sabe qué es lo que dicen. Ahora, el objetivo tampoco es conocido, solamente para decir... yo puedo repetir una jerigonza solamente para que los demás crean que yo tengo el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo siempre tiene un objetivo. Aquí era entregar un mensaje, no era para que las demás personas se dieran cuenta que ellos tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los estaba usando para llevar el mensaje a aquellos que tenían diferentes, como digo, tenían diferentes lenguas y no entendían de otra manera lo que el mensaje les estaba expresando. ¿Sabes? Siempre había estado pensando sobre esta situación, cómo habrá sido. Pero hay una frase que a mí me ha respondido después de haber reestudiado esta situación, que me deja bastante claro. Fíjate, dice, y la frase es esta: cada uno les oía hablar en su propia lengua. Yo creo que se repite mucho esta situación de que, fíjate, en el 8 dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces aquí hay una obra del Espíritu Santo haciendo un trabajo extraordinario. Tú puedes estar hablando un idioma y la persona te entiende sin que sea el idioma que ella entiende. Correcto. Porque el Espíritu Santo está haciéndolo. Entonces, porque se me complicaba a veces pensando que un discípulo hablaba, qué sé yo, en un idioma, en francés, en inglés, en alemán, ellos hablaban su lengua, claro. Y el Espíritu Santo les traducía a las personas. Por eso estaban maravillados, porque no era algo común. Claro. No dice en ninguna parte, lo estuve estudiando, viendo, dice, y hablaban, sino que dice, les oíamos. O sea, fíjate que aquí el trabajo del Espíritu Santo es extraordinario. Ellos hablaron y el Espíritu Santo hizo su obra en las personas. Ahora, hoy día creo que podemos hablar también del don de lenguas cuando hay personas que saben hablar diferentes idiomas también. Ahora, dice la Biblia que uno habla y otro interpreta. Hay personas, por ejemplo, si viene alguien de Estados Unidos y habla en inglés a una congregación que entiende solamente el español... hay alguien que interpreta, hace la traducción del inglés al español para que pueda ser entendido, pero es una predicación, es un mensaje el que trae, no es una manifestación para que los demás vean que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no actúa así. Entonces, tenemos que dejar claro en claro esto, que el Espíritu Santo siempre tiene un propósito, y aquí lo tenía, era el llevar un mensaje. Ellos no hablaron tres o cuatro palabras, ellos le predicaron el mensaje de Cristo. Entonces, tenemos que dejar bien en claro, el Espíritu Santo utilizó a los discípulos, no fueron los discípulos que los que utilizaron el Espíritu Santo. Ahora, lo que tú ves, lo que tú dices ahí, por ejemplo, lo ratifica, cómo estaba la confusión, porque en Génesis, ¿te acuerdas tú cuando... esta gente se apartó y llegaron a una torre creyendo huir, ¿no es cierto?, de que Dios, si mandaba un diluvio, después ellos podían subirse a la torre. Génesis 11, la verdad, 1 al 9. La verdad, las cosas que siempre las soluciones humanas a veces llegan hasta el ridículo, porque yo digo, una torre, claro, estás arriba, pero el agua viene por abajo y destruye. Yo vi un video una vez de una casa muy linda que de improviso desapareció, se hizo trizas, alcanzaron a salir los moradores. Entonces, la investigación después, ¿qué es lo que pasó? Por debajo había una especie de canal que estaba corriendo, estaba socavando, carcomiendo los cimientos, y vino una lluvia, y esto fue más fuerte, y la mandó abajo entera. Entonces yo digo, una torre ni por mi muro alto... son las cosas que uno ve de improviso. Pero aquí, mira, lo más ridículo es tratar de desafiar a Dios. Claro, exactamente, eso es lo que estaba pasando. Por eso Dios dice que allí intervino y hizo la confusión de lengua, y empezaron a hablar, fíjate, empezaron a hablar aquí en muchos idiomas, y claro, uno no le se entendían entre claro, ellos, uno le decía, pásame un ladrillo, el otro le pasaba no sé qué, una pala, qué confusión. Entonces, pero mira, ¿quiénes estaban aquí? Habían pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, de Ponto y en Asia, en Frigia. O sea, estamos hablando de muchos idiomas, y ellos le oían hablar en su propia lengua, el Espíritu Santo haciendo una obra maravillosa. Yo creo que hoy día también leí una historia, no sé si tú la has leído, de un pastor que justamente predicó. No había traductor, y él habló en su idioma, y la gente le entendió. Dios puede hacer milagros, pero con un propósito salvífico, no para demostrar que Él tiene el Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo lo está usando para llevar un mensaje extraordinario, como fue el que llevaron ellos a esta gente. Yo creo que ahí está la tremenda diferencia. Si yo trato de utilizar al Espíritu Santo, no va a pasar absolutamente nada. Si el Espíritu Santo me utiliza a mí, eso va a ser una gran diferencia, y eso debemos tenerlo claro. Nosotros no podemos pretender utilizar al Espíritu Santo, porque aquí lo hemos dicho y lo hemos repetido cantidad de veces, el Espíritu Santo tiene siempre un propósito, y el propósito no va a ser exaltarme a mí, no va a ser que yo con eso fortalezca mi ego, porque miren, yo tengo el Espíritu Santo, ustedes no lo tienen, entonces es lo contrario. Bueno, en realidad este es el gran conflicto, hacer confundir las cosas reales, las cosas importantes, y hacerlas pasar como importantes cuando no lo son. Por eso que la reacción que tienen estas personas, y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, está provocando un cambio, una actitud diferente a lo que debe suceder hoy día también en nosotros. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Algunos que, bajo la inspiración de Satanás, consintieron en la muerte de Jesús, se convirtieron bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto del poder de Dios, no solo para perdonar el peor de los pecados, sino también para cambiar los corazones más duros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.